Buen día, buen viernes. Si anda por ahí algún Eulogio o algún Constantino, reciban mis cordiales saludos, dado que hoy el Santoral Popular recuerda, entre otros, a dos santos que llevan esos nombres, Eulogio y Constantino. El miércoles último celebramos el comienzo de la Cuaresma con lo que llamamos miércoles de ceniza. Pasado mañana será el primer domingo de Cuaresma. Con este motivo, yo invito a los que están del otro lado escuchando esta querida emisora a que tomen contacto con una breve reflexión aparecida en un semanario que recomiendo, Cristo Hoy, donde se habla de la Cuaresma, tiempo fundamental. La Cuaresma es el tiempo que precede y dispone a la celebración de la Pascua. Tiempo de escucha de la palabra de Dios y de conversión, de preparación y de memoria del bautismo, de reconciliación con Dios y con los hermanos, de recurso más frecuente a las armas de la penitencia cristiana, que son la oración, el ayuno y la limosna o solidaridad. De manera semejante como el antiguo pueblo de Israel marchó durante 40 años por el desierto para ingresar a la tierra prometida, la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios, se prepara durante 40 días para celebrar la Pascua del Señor. Si bien es un tiempo penitencial, no es triste ni depresivo. Se trata de un tiempo especial de purificación y de renovación de la vida cristiana para poder participar con mayor plenitud y gozo del misterio pascual del Señor. La Cuaresma es un tiempo privilegiado para intensificar el camino de la propia conversión. Este camino supone cooperar con la gracia para dar muerte al hombre viejo que actúa en nosotros. Se trata de romper con el pecado que habita en nuestros corazones, alejarnos de todo aquello que nos aparta del plan de Dios y, por consiguiente, de nuestra felicidad y realización personal. Y para que el Señor nos acompañe en esta Cuaresma, esta bendición bíblica que San Francisco divulgó y da mucha paz. El Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, tenga misericordia de ti, vuelva a ti su mirada y te dé su paz. Te lo deseo de todo corazón en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y quien les habla, José Chesky, les desea un buen fin de semana y, si Dios quiere, hasta el lunes.